Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa del ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina, soy integrante del equipo del Observador y de Otra Guatemala Ya. Y en esta oportunidad tendremos con ustedes la entrevista realizada la semana pasada con el sociólogo Sergio Tischler. Sergio Tischler es un doctor en sociología guatemalteco que se encuentra dando clases en la Benemérita Universidad de Puebla, BUAP, en México, y estuvo presente en Guatemala en el marco de la realización del segundo Congreso de Estudios Mesoamericanos. Sergio es un investigador y docente que ha trabajado mucho sobre todo la composición de los movimientos sociales a partir de algunas categorías utilizadas desde la Segunda Escuela de Frankfurt y la apertura del tiempo histórico de la revolución, que es lo que plantea Walter Benjamin. En este marco, también Sergio ha trabajado la profundidad de lo que implica la construcción de un sujeto político de cambio. Sergio estuvo presente el año pasado en el marco de las movilizaciones en contra de la corrupción y fue parte de estos procesos y ha estado cercano a Guatemala. Por eso aprovechamos a preguntarle a Sergio algunas de las cosas que ustedes escucharán, como por ejemplo, ¿cuál es su percepción de ese ciclo movilizatorio que se realizó durante la plaza? ¿Qué opina él en el marco geoestratégico de lo que está significando ahora para Guatemala y la región del norte de Centroamérica el plan de la Alianza de la Prosperidad y este nuevo desafío frente a lo que el capital plantea? Y finalmente, los retos y desafíos para construir un sujeto transformador. Así que de esto vamos a conversar esta noche. Así que no se despegue de sus sonidos y en la computadora recuerde que estamos en www.laurbanaradio.com y que nuestros programas los encuentra en el Archivo Internacional de la UNESCO en www.archiveconv.org. Así que al volver comenzamos con Sergio. Bienvenido sea Sergio. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Sergio, la primera pregunta era justamente, en Guatemala se observaron un proceso importante el año pasado, un destape de parte de la CICIG, el Ministerio Público, pero también que estuvo acompañado por intereses de la Embajada Norteamericana en torno a las líneas de corrupción vinculadas con los militares de otro país. El factor no previsto fueron las movilizaciones sociales, que fue un ciclo de abril hasta agosto, importante y poco visto antes, especialmente de capas medias. ¿Cuál es tu apreciación a este respecto, particularmente que en Guatemala se ha dicho que este es un ciclo movilizatorio manipulado desde los intereses del capital y la embajada norteamericana? Otros decimos que no, que hay también una emergencia de un sujeto urbano de capa media que, bueno, se abrió a lo que es su interés básico, la lucha contra la corrupción, y que podría potenciarse o no dependiendo de factores. ¿Cómo lo observas tú desde tu análisis? Mira, yo estuve en una de los famosos sábados estos, ¿verdad? Y me impresionó mucho la movilización, la cantidad de gente, también me impresionó la composición social, ¿sí? Evidentemente había gente que muy probablemente no conocía ni el centro, ¿sí? Es decir, los llamados canchitos, que había un montón ahí, ¿sí? Lo cual evidencia que sí había digamos una participación de sectores medios acomodados, ¿no? En estas manifestaciones, ¿no? Pero también había un componente popular muy importante, ¿sí? Entonces ahí como que confluyó, digamos, en un acto de lucha contra la impunidad, obviamente, que era una cuestión alevosa y sumamente evidente, el hartazgo de sectores frente, digamos, a lo que es un rasgo ya característico de los estados en la actualidad, en América Latina, digamos, bastante acentuado, como es el rasgo de la corrupción. México es un caso emblemático, Guatemala es otro caso emblemático, etcétera. Si tú ves Brasil actualmente, ¿verdad?, es uno de los casos como más paradigmáticos de toda esta cuestión de cómo la clase política, digamos, coludida obviamente con el capital, o parte de las formas de dominación y de reproducción del capital, atraviesan por una descomposición muy alta, digamos, descomposición muy, muy grande, digamos, de la clase política en términos ético-morales, y que tiene que ver con la cuestión de la corrupción y el enriquecimiento ilícito, el uso del Estado, digamos, para procesos de enriquecimiento y procesos de acumulación de capital, ¿no? Todo esto ligado, digamos, a la cuestión también del narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces es un fenómeno, digamos, que no es solamente de Guatemala, sino es un fenómeno realmente un poco más extendido, ¿no? Creo yo que es un fenómeno del capital, casi le podríamos decir, ¿no? La corrupción acentuado, digamos, en estos países donde realmente, digamos, la dimensión estatal ha sido una dimensión que no ha tenido ningún control, digamos, de alguna manera republicano, por decirlo suavemente, ¿verdad? Y donde las formas de organización democráticas de la sociedad han estado prácticamente ausentes por las, digamos, características de este Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucha pita de dónde jalar, ¿verdad? Para hacer un análisis, digamos, de las condiciones actuales, digamos, de la dominación del capital, sus límites, las formas, digamos, de corrupción y las formas perversas, digamos, de la reproducción de la dominación en estos países, ¿no? Con la mampara, digamos, de la democracia, digamos, liberal, ¿sí? Y del Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que los norteamericanos efectivamente estuvieron ahí jalando bastante fuerte, ¿sí? Fueron los que realmente impidieron de alguna manera de que echaran a la CICICA. Claro, justamente sí, en ese momento. Sí. Y da la impresión de que si hubiese mucha CICICA en muchos países latinoamericanos, digamos, y si hubiese ese grado, digamos, de involucramiento de los Estados Unidos con, digamos, a partir de estas agencias, pues habría muchos casos, digamos, si hubiese voluntad, precisamente, digamos, de limpiar, digamos, los procesos, digamos, de corrupción en estos estados, ¿no? Pero particularmente fue aquí en Guatemala. La pregunta es ¿por qué? Yo creo que, en primer lugar, ellos lo que necesitan es plantear un proceso de justicia transicional en estos países. Para la justicia transicional es muy importante los casos emblemáticos, ¿verdad? Como el caso Ríos Montt, ¿sí? como el caso de la cuestión de los militares, ¿no? Crean paz, para crear, reforzar. Reforzar y, por lo tanto, establecer una especie de legitimidad basada en el Estado de Derecho. Porque un Estado de Derecho no se puede fundamentar como Estado de Derecho sin resolver precisamente los graves crímenes que se han cometido en este país, ¿no? Entonces, para reforzar procesos de legitimación social, digamos, y el mismo Estado de Derecho como proceso de legitimación social, yo creo que, están apoyando en esto. Pero también por el hecho, supongo, de que gran parte, Guatemala es un corredor del narcotráfico, ¿sí? Y entonces... Inmigrante, ¿no? Entonces, un Estado corroído por la corrupción así es un Estado ineficiente precisamente para controlar estos procesos, porque no los va a controlar, porque es parte de lo mismo, ¿sí? Entonces, te imaginas tú, estos grados de corrupción interna, etcétera, hacen de alguna manera al Estado ineficaz para cumplir ciertas tareas de lo que podríamos llamar seguridad nacional para los norteamericanos. Caso de la cuestión de migrantes, caso de la cuestión de la circulación del narcotráfico, etcétera. Entonces, esos son problemas para ellos importantes que en la visión estratégica que creo yo tienen para Centroamérica y México, es importante para ellos controlar, de alguna manera, estos procesos. No se sabe que no los van a ellos mismos, creo, saben, no los van a cortar, ¿verdad? Pero sí, por lo menos, tener ciertas cuotas de control sobre, una institucionalidad que a todas luces está rebasada, por estos procesos. Y al estar rebasada, obviamente, es ineficaz en muchas aspectos de lo que para ellos es la seguridad nacional, que también los toca, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay confluencia en ese aspecto, ¿no? Por eso yo creo que están ahí. Bueno, el proyecto que tienen, de convertir a toda esta zona del Ixcán y que Saltenango, Chiapas, toda esta cuestión, zona proveedora de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Implica también una racionalización estatal, creo, ¿sí? Que, que en algunos aspectos puede reñir en su eficiencia, con todas las cuestiones de vínculos particulares con el narcotráfico, vínculos particulares con redes, de poder, ¿no? Y entonces, de hecho, yo creo que para los norteamericanos sería bueno un aparato más eficaz, un poco más limpio, ¿sí? Y basado en una institucionalidad, formalmente democrática, ¿no? En la medida, creo, de que no hay grandes movilizaciones sociales. Y entonces aquí viene el tema también de las movilizaciones estas. Yo creo que ahí hubo miedo también por parte de algunos sectores que participaban en esas movilizaciones, y miedo también de los gringos y las autoridades de que las movilizaciones se transformaran en verdaderas movilizaciones que democratizaran desde abajo el proceso, ¿verdad? Este es un miedo terrible que tienen, tanto norteamericanos como la clase política en Guatemala y los sectores dominantes en el país, ¿no? La democracia como proceso de autodeterminación de masas. Yo creo que si vemos la democracia no como un proceso de legitimación de relaciones de dominio, sino la democracia como como proceso de autodeterminación de masas, ahí vamos a tener dos propuestas contradictorias y hasta antagónicas, y estas propuestas antagónicas se ven en esos procesos. Entonces yo creo que obviamente estos sectores que en un determinado momento lo que querían era sacar al presidente, ¿verdad? Luchar contra la corrupción, ¿sí? Se separaron, obviamente, de demandas que iban más allá de eso, ¿no? Demandas que ya venían de las universidades, demandas que venían de sectores barriales, populares, demandas que ya vinculaban los problemas, de los megaproyectos, ¿verdad? En las regiones, del norte del país, ¿verdad? Con toda la cuestión de, de la resistencia campesina frente a toda campesina indígena, frente a toda esta cuestión de las hidroeléctricas y todos estos proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que les dio mucho miedo esta cuestión, ¿no? Y entonces hay una cuestión interesante que estos sectores le dieron una salida institucional en la medida de que dijeron sí, elecciones sí. Yo creo que había un despertar, un despunte cuando decían elecciones no. Exacto. ¿Sí? En estas condiciones en no estas queremos elecciones. Elecciones no, ¿verdad? Esta elección no quería decir que iba más allá del asunto, queremos ir más allá. Pero todos estos sectores quisieron resolver este problema, digamos esa crisis, ponerle el coto institucional de la del calendario electoral, ¿no? Y al parecer lograron cierta desmovilización, ¿no? Eso es, digamos, una apreciación que no te podría asegurar, ¿verdad? Pero que si se ve como que la gente que quería ir más allá se quedó, digamos, en, como en espera de ver si podía producirte otro proceso. Yo estuve con algunas personas de los barrios que se organizaron, ¿no? Y di una charla ahí sobre la cuestión de la autonomía y todas estas cuestiones de los procesos que se están dando en el zapatismo y cosas por el estilo, ¿no? Como alternativas, digamos, a la cuestión democrática y como formas de autodeterminación de masas, etcétera. Y sí había mucho interés, ¿no? La organizó Sergio Palencia y entonces ahí estuvimos en el Aqueche, ¿sí? No, en el Central. Y entonces, bueno, pues ahí estuvimos platicando, una cuestión interesante, intercambiando puntos de vista. Y sí, había gente, incluso que llegó de, por ejemplo, de La Puya llegaron, ¿no? Entonces era como una cuestión como significativa que llegara este tipo de gente como para unir lazos de luchas, ¿no? Y ver qué podían hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo, después de que ya se produjo el proceso electoral y ganó este señor, ¿sí? Como que se vino, digamos, desarmando un proceso, digamos, un poco este asunto. Y es la impresión que me dan algunas personas que conozco, que me han dicho que estuvieron ahí en eso y que ahora ven, digamos, que es difícil como sostener y mantener una... una organización. Muy bien, vamos a continuar con la entrevista con Sergio Tiller después del siguiente corte y gracias a David por estar en los controles. Volvemos en ¿Qué Ondas? Con Guati. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Quiero, De hecho, se logró solamente una movilización que fue relativamente importante el 11 de junio, pero los colectivos han planteado que no creen que se logre sostener más allá y no quieren desgastar la plaza. Ese es un problema. Y lo que veo yo es que hay, bueno, eso ocurre también en México, ¿no?, una desarticulación evidente entre las formas de resistencia indígena campesina, digamos, y, digamos, la ciudad. Están comenzando a hacer algunos procesos de coordinación y te quería preguntar, porque de esto, este año hubo dos movilizaciones importantes. La del agua. Una, la marcha del agua, que fue enorme, y la otra, que se vio poco en la ciudad, pero sí importante, de CODECA, que hizo también un paro y que montó 6.000 campesinos en el Acintal y bloqueó bastante la costa sur, también para demandas concretas, solo que en este caso reforma agraria, nacionalización de energía, tierra, otras cosas, y que están comenzando a conectarse un poco con coordinaciones de los colectivos urbanos. ¿Cómo ves la potencialidad de la generación de un sujeto que comience a moverse, y cuáles serían los retos? Porque una de las críticas que se han hecho a los movimientos de la plaza es que son reformistas, izquierda rosada, Mario Roberto Morales. Sí. Y que son manipulados por la embajada norteamericana, que no tienen una mirada revolucionaria, refundacional. ¿Cómo observa estos procesos? Es decir, los movimientos de transformación deben obviar temas como la corrupción y dejar las reformas, o las deben incluir. Mira, yo lo que veo es que, en primer lugar, no sé muy bien, sé cómo. Lo que veo es que como que hay, no hay, digamos, como que debería de haber, creo yo, ciertos ejes articulatorios de luchas comunes. Quizás la cuestión de la lucha por el agua puede ser una cuestión común que articule multiplicidad de luchas. Y esto va más allá de ciertas dimensiones, digamos, entre comillas, reformistas, ¿verdad? Cuando atacas el problema del agua en términos, digamos, de un posicionamiento fuerte, ahí tienes hasta demandas de carácter anticapitalista que pueden surgir, ¿sí? Y entonces eso resulta interesante, por lo menos, por plantearlo. Cuando las demandas, creo yo, son muy diversas, ¿sí? Y no tocan, digamos, problemas que aglutinen, digamos, esas demandas, pues entonces se tiende a la dispersión y a la atomización. Y en medio de la dispersión y la atomización es donde el sistema copta a la gente a partir de convertir el voto, digamos, en, digamos, el momento de un fetichismo político terrible, ¿verdad? Como que fuera la autodeterminación de todos a partir precisamente del voto. Y entonces ahí viene un problema, ¿verdad? Cómo articulas formas de organización que plantean problemas sustanciales del país, como el problema del agua, como el problema precisamente de, qué sé yo, de las cuestiones de las hidroeléctricas, por lo tanto, el problema, digamos, de la expropiación de tierras y del desvío de ríos y toda esta cuestión, ¿no? Con demandas urbanas, digamos, que pueden leer, creo yo, ese tema como suyo, aunque no lean, digamos, a veces el tema de las demandas particulares de las comunidades, digamos, como parte de ellos, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión que requiere no solamente análisis, sino fundamentalmente organización, y yo no sé si existe esa organización. Es una cuestión curiosa, porque si tú te das cuenta, habría que hacer un balance o un análisis quizás de lo que ha ocurrido en Guatemala en los últimos 30 años con la cuestión de la guerra, los acuerdos de paz, etcétera. Pero las consecuencias de la guerra o la contrainsurgencia son consecuencias que no solamente las puedes ver, digamos, en las masacres, ¿sí?, sino las puedes ver también en la desarticulación y de desestructuración de movimientos urbanos, ¿no? El movimiento estudiantil lo aplastaron, la reconversión de ese movimiento estudiantil en ciertas formas, digamos, medio mafiosas, ¿no? Que eso así, porque el movimiento estudiantil en este país tuvo, digamos, hasta los años 80, tuvo una repercusión muy importante, era, digamos, muy importante, digamos, como centro de que ponía una voz, digamos, alternativa, digamos, ¿no? Y de aglutinamiento de demandas, ¿no? Eso fue roto, ¿no? ¿Qué pasa ahí en esta cuestión? Pero el movimiento sindical también, que ahora realmente casi no existe, ¿no? Entonces, todas estas formas de aglutinamiento permanente, por decirlo de alguna manera, que tienen continuidad, ¿no?, fueron quebradas. Sí. Entonces, ahí hay un gran hoyo, un gran problema, que uno casi puede decir que la ciudad capital, hasta cierto momento de los años 60, 70, bueno, las jornadas marzo y abril, digamos, ¿no?, todos los procesos que se daban, digamos, en los años 70, uno se da cuenta de que la capital, digamos, en términos de... había un sujeto urbano, que eran múltiples sujetos, de hecho, pero lo urbano, digamos, era una dimensión política muy significativa en el país. La contrainsurgencia entendió perfectamente esta cuestión y lo que hizo es, digamos, aniquilar prácticamente las organizaciones urbanas y aislar, digamos, de la ciudad del campo para, digamos, después seguir la política contrainsurgente, digamos, en el campo. Y estamos viviendo una de esas consecuencias en términos de desorganización, aparte, digamos, de que todos los procesos, digamos, económicos, etcétera, el neoliberalismo es una política de desarticulación de la clase obrera, de los trabajadores en general, ¿verdad? Pero esto ligado precisamente a toda esta política represiva nos crea un cuadro un poco, una suerte de atomización en que la misma ciudad se convierte en un centro aglutinado en torno, creo yo, hasta cierto momento, al miedo también. Es decir, la gente vota a veces mano dura porque quiere creer que, bueno, ahí están las maras porque lo van a matar, porque le roban, etcétera. El sentimiento de inseguridad es un sentimiento, convertirse en un factor político, sí, de desmovilización. ¿Sí? Entonces, sería interesante ver incluso esta hipótesis de cómo las maras, los grupos paramilitares, etcétera, las organizaciones, digamos, del mismo narcotráfico y toda esta cosa, cumplen funciones represivas muy significativas para el Estado. ¿Sí? En Colombia es una cuestión muy clara, ¿verdad?, que los paramilitares controlan zonas enormes, precisamente de Bogotá, ¿sí?, y son una organización violenta que está controlando a la gente y que paraliza a la gente, ¿verdad?, y que son zonas donde ha habido precisamente conflicto de violencia, ¿no?, de expropiación de tierras, etcétera, ¿no? Y entonces gente que llega ahí y que también son controlados, digamos, por estas formas paramilitares. Entonces, una especie de sociología del urbano hoy, del conflicto, sería muy interesante, digamos, para ver estas cosas, ¿verdad? Porque hay una fragmentación, pero al mismo tiempo hay una organización. ¿Cómo, digamos? En potencia, por lo menos. ¿Sí? Pero como el miedo, digamos, también organizado, podemos llamar, tiene un sentido estratégico, podemos decir, ¿no? Y el sentido estratégico, creo yo, creo que es hasta consciente, ¿sí? No es una cuestión que posiblemente surgió medio en el proceso de descomposición, medio espontáneamente, pero después, digamos, cualquiera que tenga dos dedos de cabeza se da cuenta de que es un factor de poder conservador terrible, ¿no?, y de represión, digamos, casi autorrepresión de la sociedad civil, podemos llamar, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es un fenómeno que paraliza, ¿no? Cómo romper, digamos, estas inercias, yo creo que es importante, porque yo creo que mucha gente prefiere, digamos, como sacarle un poco el cuerpo a todas esas circunstancias que lo pueden poner en peligro, obviamente, ¿no?, que manifestarse en contra de ellas y organizarse en contra de ellas, ¿verdad? Porque es difícil esa cuestión. Entonces, pues es un reto muy grande. Yo por eso te digo estas generalidades, te digo, porque no sé, digamos, en específico cómo está el movimiento estudiantil. Obviamente que sé cuestiones muy generales que se activó en este proceso, ¿no?

cuáles son cuestiones, digamos, una cuestión estratégica es, digamos, la cuestión de la energía, ¿no? Y la cuestión del agua, ¿sí? Todos son recursos estratégicos que están contemplados por, digamos, por los norteamericanos, y gran parte de esos recursos se encuentran en el norte del país y con Chiapas. Uh-huh. Eso hace, digamos, que esta región, Chiapas, de esta zona, sean, digamos, especialmente, digamos, estratégicas en términos, digamos, de proyectos geoestratégicos, digamos, ¿no? Porque no solamente son fronteras, no solamente hay tráfico de droga, sino que en términos de recursos naturales son zonas muy ricas y donde las empresas transnacionales tienen, digamos, intereses muy fuertes, ¿no? Intereses, bueno, todos sabemos que están metidos, ¿verdad? Intereses muy fuertes, y al mismo tiempo, digamos, el mismo Estado norteamericano tiene interés de controlar, digamos, estas, estos recursos naturales, digamos, como recursos propios, que en su concepción estratégica es parte de lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Son parte de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ahí hay, digamos, una estrategia clara, digamos, de los Estados Unidos, que implica también ciertos grados de racionalización de las formas de control y de dominio, ¿sí?, del territorio? Supongo, no lo sé muy bien, que lo que están tratando de hacer es tratar también como de limpiar estas zonas de control para que sean, digamos, más efectivas a un plan estatal global capitalista, digamos, norteamericano, ¿no? Más que cotos, digamos, de organizaciones, digamos, en este caso del narcotráfico, ¿no? Entonces, aunque el narcotráfico es parte de la circulación capitalista, digamos, de la reproducción del capital, en términos de una estrategia, digamos, de zonas de influencia y una estrategia, digamos, en este caso de lo que serían recursos estratégicos, etcétera, pues obviamente que se necesita una racionalidad estatal de otro tipo, ¿sí? Uh-huh. Entonces ahí hay problemas. Por eso es que, digamos, también el asunto del zapatismo es como una piedra enorme, digamos, en el zapato de los gringos y de los mismos, bueno, obviamente de México, uh-huh, porque hay una zona controlada que es una zona estratégica, ¿sí?, donde el gobierno... Y grande, ¿no? Sí, grande, donde han invertido un montón de millones de pesos para hacer carreteras importantes, ¿no? Pero donde hay una insurgencia, donde hay un sujeto que se opone a esto y que tiene capacidad de resistencia y al mismo tiempo capacidad de convocatoria. Uh-huh. Entonces, yo no sé si tomar el caso, digamos, como para poder decir, bueno, aquí existe, sí, efectivamente, un sujeto con ciertas características, que tiene convocatoria, que tiene lazos, nexos, ¿no? Y que es como un punto de referencia muy importante. A veces René Zavaleta decía algunas cosas, que no es importante muchas veces el número, sino tal vez la capacidad de irradiación, decía él, ideológica, decía, ¿sí? Podríamos llamar la capacidad de influencia, digamos, política, digamos, que puede tener una organización para mover cosas y para ponerle un veto, digamos, a las iniciativas del Estado del Capital. Y entonces, si yo paso del lado guatemalteco, lo que vemos es que existen, obviamente, este tipo de cosas, existen resistencias, múltiples resistencias, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como que no se nota una especie de foco irradiador que pueda conjuntar estas cosas, ¿no? Yo creo que ahí existe, por lo tanto, esperanza y potencialidad, digamos, porque es un antagonismo cada vez más fuerte. Fíjate que eso es una cuestión interesante, uh-huh, que he visto en estas charlas, ¿no? Ajá. Se habla a veces mucho de las organizaciones, de, digamos, en los años 60, de las organizaciones político-militares, del proceso revolucionario de los 70, las masacres, obviamente, etcétera, ¿sí? Pero hay cosas extraordinarias en el sentido de reconstrucción, ¿verdad? de reconstrucción muy detallada de situaciones, ¿no? Pero me parece que lo que falta en gran medida es una reconstrucción que vaya desde el antagonismo. Uh-huh. Una reconstrucción que vaya precisamente desde la rabia de la gente, ¿no? Y que, por lo tanto, vas a encontrar la rabia que está en los 60, 70, etcétera, la vas a encontrar hoy igual, claro, o peor, ¿sí? Es decir, que las causas que motivaron el levantamiento, digamos, de los años 70, fines de los 70, son causas incluso agravadas, digamos, uh-huh, en las condiciones actuales. Pero si en aquellas condiciones existía, digamos, una convocatoria posible y una idea de transformación, digamos, que era clara, ¿verdad? Ahora sabemos que tenía muchas deficiencias, ¿verdad? Pero en ese momento era una convocatoria firme, ¿sí? Eso permitía de alguna manera que la gente estuviera en disponibilidad, digamos, de organizarse. Claro. De moverse. Y ahora lo que veo es un poco que la gente está parada, ¿verdad? Vive, digamos, ese antagonismo en términos de rabia muy, creo, pues, muy, muy, muy a título personal, familiar, etcétera. Uh-huh. Aunque efectivamente existen manifestaciones externas, ¿no? Uh-huh. Pero en aquel momento la dimensión externa era mucho más, es evidente que era mucho más grande, ¿no? Claro. Sí, me pregunto, son como preguntas, ¿cómo hacerle, digamos, para establecer un tipo de organización horizontal de nuevo tipo, digamos, con características de crítica, digamos, radical, digamos, a los límites que tiene la institucionalidad existente, ¿no? Con proyecto, digamos, anticapitalista de carácter, digamos, novedoso, por decir así, pero fundamentalmente que se cree una imagen de transformación social o de revolución nueva, uh-huh, ¿sí? Y que esto sea un eje, digamos, de esperanza también y de convocatoria. Porque ahí viene una cuestión, tú puedes tener una esperanza, digamos, pero si esa esperanza no adquiere la figura, podemos decir, o mejor dicho, la imagen, digamos, de una transformación posible y deseable, pues entonces como que se diluye hasta cierto, claro, punto. Bueno, entonces, ¿cómo? Horizonte de sentido. Sí, ese sí, es decir, que es como le haces, ¿verdad? Eso podría decir, aunque la gente me dice que hay procesos, obviamente, y como este evento, sí hay interés, ¿verdad? Uh-huh. Pero también me doy cuenta de que no existe este tipo, digamos, de articulaciones que permitan que exista, digamos, una especie de sujeto urbano horizontal que se mueva, digamos. Y no es solamente asunto de Guatemala, yo también lo veo en México, lo veo en Puebla, por ejemplo, no, donde estoy viviendo, de que es muy difícil, digamos, actualmente, digamos, convocar a gente. Sí. Es muy difícil que la gente se comprometa más allá de a veces de una marcha o más allá de ciertas cosas muy inmediatas. Y no, obviamente no hay esto que antes se llamaba un compromiso político, ¿verdad? Eso no como que no está muy desarrollado. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, como el antagonismo que existe, digamos, no ha adquirido todavía, digamos, formas organizativas que permitan darle una salida, digamos, a esta crisis creativa, ¿no? Uh-huh. Sí. Hemos hablado con Sergio Tiller en relación a cómo se fue reconfigurando la movilización social, especialmente la emergencia de los sujetos urbanos, frente a este proceso que ha sido de cierta manera guiado, tutelado con intereses del capital y que el factor no considerado fue la movilización social. Pero también existe una cantidad de desafíos y retos para construir ese nuevo sujeto revolucionario. De eso vamos a hablar después del siguiente corte. Espérenos, no se despegue entonces de su computadora, de su celular, donde nos escuchan ¿Qué Ondas con Guate? Si viene el estallido de mi guitarra. viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. ¿Debe incluirse en un movimiento que tendería a una transformación más radical de la dominación? ¿Debe incluirse la lucha contra la corrupción o solamente verla como un interés del capital? No, yo creo que la lucha contra la corrupción es parte de la lucha contra el capital. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que hay que articularla. Uh-huh. Es decir, el discurso del Estado de Derecho y los derechos humanos nos ha hecho desarticular cosas. Entonces, por ejemplo, la cuestión de la corrupción, verla como una característica, digamos, mala dentro del Estado de Derecho y que se resuelve dentro del Estado de Derecho. Uh-huh. Yo lo que creo es que la corrupción es característica de las relaciones de dominación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, que hay que, sí, ir contra la corrupción, pero hay que ir más allá de ir contra la corrupción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el sistema genera corrupción? ¿Por qué la corrupción uh-huh. es sistémica, pues? Sí, porque la corrupción no es una cuestión casual dentro de esto. Claro. Es una cuestión sistémica, es parte del sistema de las relaciones. Entonces, la corrupción es una de las formas de expresión de la relación capitalista. Si te ves en todas partes, existe uh-huh. una manera enorme. Entonces, si vas rascando sobre eso, entonces te vas a dar cuenta de que lo importante no es exactamente la corrupción. Lo importante es... las causas que generan, digamos, esta cuestión uh-huh. y que generan que la corrupción misma sea un dinamizador, digamos, de las relaciones de poder. Uh-huh. ¿Sí? Si uno hiciera, digamos, un análisis de la clase política, digamos, simplemente de la clase política casi de cualquier país, digamos, te vas a dar cuenta de los nexos que tienen precisamente con la corrupción, de miles de formas, ¿no? El financiamiento de campañas, el narcotráfico que tiene que ver con eso, uh-huh. las campañas que tienen que ver con los empresarios, que a su turno reciben canonjías de los gobiernos, ¿verdad? Tráfico de influencias, uh-huh. todo eso es parte de las reglas del juego. Si no, veamos, por ejemplo, Brasil. Mira cómo es Brasil, es, digamos, abiertamente, uh-huh. cómo la corrupción es parte del modelo, precisamente, de político, ¿no? Y cómo hasta podría decir, Dilma, digamos, no, como no pudo ser suficientemente corrupta, por pues no ella, sino digamos el mismo Pete, ¿verdad? Pues entonces está limitada dentro de eso, ¿verdad? Sí. Porque tiene que luchar contra los otros, que son la misma cosa, que está contra la corrupción, ¿verdad? Pero tampoco pudo romper con la corrupción dentro del mismo PT. Claro. Sí, está metido. Entonces, la corrupción es un fenómeno, digamos, de características del sistema político actual, del sistema de derecho. Y global. Sí, y global. Y es una de las características de las relaciones de dominación hoy, ¿sí? Uh-huh. Siempre creo yo que ha existido. Me acuerdo que Tocqueville, cuando fue a los Estados Unidos, dijo, hola, aquí esta es una democracia extraordinaria, pero existe, digamos, una corrupción enorme. Y puede resistir la corrupción porque es un país, digamos, con un crecimiento enorme. Y es enorme. Es un continente. Sí, entonces, sí, lo puede resistir, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que la corrupción misma viene con el mismo sistema, digamos, estatal, digamos, ¿no? Es parte de las reglas del juego, ¿no? Y entonces, digamos, la lucha contra la corrupción te permite abrir una ventana para ir más allá y ver, digamos, digamos, los fundamentos de esto, ¿no? Y cuando ves los fundamentos de esto, es la necesidad de ir mucho más allá de estas cuestiones, porque si te quedas en eso, te quedas dentro de las mismas reglas del juego, del mismo sistema que dan lugar precisamente a todos estos fenómenos. Exacto. ¿Sí? Una reflexión final de lo que involucraría entonces los desafíos, estos sujetos, no sé, potenciándose, articulándose. Sí, mira, que yo lo que creo es que, bueno, hay experiencias, ¿verdad?, de las cuales uno puede sacar conclusiones muy importantes. Por ejemplo, yo a título personal he sacado mucha de la cuestión de la experiencia del zapatismo, ¿sí? Donde la cuestión ético es central, por ejemplo, ¿sí? Donde la lucha por no por eliminar la separación entre dirigentes y dirigidos es fundamental. Para ellos, la separación entre dirigentes y dirigidos, que es parte precisamente de las formas, digamos, de dominación, ¿sí?, es un centro fundamental que genera precisamente corrupción de las relaciones sociales. Para los zapatistas, por ejemplo, la corrupción no es solamente que agarres plata, la corrupción es también que tomes atribuciones que la gente no te ha dado, ¿cierto? Que te independices de la gente para ir en contra, digamos, de la, digamos, de los intereses de la gente. Esto no lo puedes repetir en todas partes, pero hay elementos, digamos, de carácter político, ético, moral, muy importantes, que permitirían, digamos, ir abriendo paso a un sujeto colectivo que piense también en la constitución o la creación de una subjetividad, digamos, de crítica abierta al sistema y de conformación de un sujeto político con ciertas características, digamos, de que tienen que ver como esto, como ciertos principios básicos, ¿verdad? No principios éticos abstractos, ¿sí?, sino principios básicos, digamos, operativos en la vida cotidiana, que permitan precisamente crear una idea, digamos, de relación social, o mejor dicho, no solamente una idea, sino formas de digamos, de sociabilidad diferente, ¿no? Y en este sentido, formas de pensar la política de una manera alternativa, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir. Muchas gracias. Interesantísima entrevista con Sergio Tischler, docente sociólogo de la Universidad Benemérita de Puebla, que ha estado en Guatemala en el segundo Congreso de Estudios Mesoamericanos, que se realizó del 28 al 30 de junio en Quetzaltenango. Sergio nos hizo un balance de lo que fueron el ciclo de movilizaciones urbanas en las plazas distintas en contra de la corrupción durante el 2015, nos planteó los desafíos de lo que implican las nuevas formas de hegemonía del capital y de Estados Unidos, y nos analiza y nos reta la necesidad de la construcción de un sujeto social diverso de forma diferente. con autonomías, con horizontalidad, un sujeto que se plantee romper el capital, pero no desde la forma tradicional de la toma del poder como la vieja izquierda, sino la construcción de un poder desde abajo, desde el pueblo, desde los territorios y hacia la izquierda. Sergio ha sido un retador importante que, además de sistematizar estos procesos, nos deja caminos abiertos y también nos plantea la necesidad de analizar de nuevas maneras las movilizaciones sociales, estos cambios y, sobre todo, repensar la práctica. Así que gracias por haber estado con nosotros y nosotras en este programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica al pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina, integrante del equipo del Observador y de Otra Guatemala Ya, y nos escuchará el próximo miércoles en otra interesante entrevista. Recuerde que encuentra este archivo grabado en el Archivo Universal de la UNESCO en nuestra dirección www.archive.uve y con referencia a Radio Urbana, www.laurbanaradio.com, en la parte que dice ¿Qué ondas con Guate? Y con referencia a mi nombre, Carmen Reina. Buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Esperamos que estas reflexiones de cómo abrir la práctica política, cómo abrir las categorías de interpretación, la realidad y de cómo construir otra Guatemala sea fundamental para usted hoy. Buenas noches. Hoy desperté de un mal sueño y encontré miles de hermanos con ganas de hacerlo bien. En cada calle, en cada barrio donde estés, siente la unión, la esperanza, y yo sé que parece ser que el gobierno no sabe ver que quien no come para que él pueda comer. Su avaricia rompió el saco del poder. Su crisis la sufrirán los de siempre. Y es necesario hoy que la voz del pueblo entero sea el motor directo al cambio. Sería más sabio hoy que la democracia empiece desde abajo y no al contrario. Luchadores, seres.